bien ahora escuchándolas, y es raro escucharlas por la radio, no estando ahí presente. La verdad que es muy raro, pero no, así son los ciclos, sí, de las etapas de la vida, las elecciones que hacemos. Y bueno, y llegó el momento de que terminó para mí este ciclo. No, nada es para siempre, nada es lo que parece, y realmente fue medio complicado decidir esto, pero está decidido. La verdad que pasamos momentos hermosísimos, hemos compartido momentos muy gratos, las tres ahí haciendo y diciendo lo que nos gustaba, con toda la libertad, así que, bueno, eso lo voy a extrañar un montonazo, la verdad. Pero bueno, estoy en una etapa de mi vida que tengo otros intereses también, no me da el tiempo para todo. Bueno, ¿nos querés contar en qué intereses estás enfocada? Mira, la pandemia, como a todos, nos ha modificado en algún punto, nos ha traído cosas y nos ha quitado otras. A mí en lo personal me agregó algo muy importante que tenía pendiente durante muchísimos años. Estuve, digamos, postergando en el tiempo una conexión de nuevo con el arte, con la pintura, que fue mi primer amor y mi esencia. Y bueno, la pandemia la trajo de nuevo. Bueno. Ese reconectarse con uno mismo que tuvimos en ese momento hizo que volviera a la pintura. Y el proceso creativo es un proceso que para mí, desde mi vivencia, no tiene tiempo. No, creo que para entonces, nadie. No tiene tiempos. Entonces, cualquier cosa que interfiera en el tiempo y en la quita de energías para esto, ya no me estaba sintiendo cómoda. Claro. Entonces quería, sin tiempo, estar en este proceso creativo que estoy ahora, dedicada totalmente a la pintura. Me parece maravilloso. Y contanos dónde se pueden ver tus cuadros, porque subís las imágenes, las fotos. Tengo un Instagram y que se llama Pericas CBA. En principio le puse Pericas para no figurar como está Rodríguez. O la negra. Claro, para no andar exponiéndome tanto, desnudándome tanto, porque se siente como una sensación muy extraña cuando vos exponés lo que te sale del alma. Y bueno, pero después me animé a poner mi nombre y lo fui modificando. Bueno. Así que estoy muy feliz haciendo esto y bueno, son etapas. Y ahora les cuento una novedad. A ver. Una primicia para empezar el programa. Una primicia. Que fui convocada para una muestra internacional debido a... ¡Aplausos! A mis publicaciones en el Instagram, que fui convocada por una curadora de una sala de arte internacional. ¡Qué buena noticia! Y esto me llegó la noticia anoche y la verdad que estoy que no entro en mí. Me Así imagino. Bueno, muchísimas felicidades. Gracias. Y me pareció como una cosa muy loca, ¿no? Esta decisión que tomé la otra semana, que ya vengo masticando, y como que se fueron produciendo las cosas muy secuencialmente, digamos. Decidir, sí, muy dejar, sincrónicamente. Absolutamente. Así que bueno. ¿Y sabes que hoy está Venus en Aries? Oh, así que parece que comenzamos un nuevo ciclo venusino. Ay, regido amor, por a Venus. A la acción venusina. Qué hermoso. Sí, sí. Realmente lo que voy a extrañar mucho es hablar de lo que nos gusta tanto, que es la astrología. Y bueno, y las voy a extrañar a ustedes, por supuesto. Sí, ahí, la verdad que armamos un equipo hermoso. Mirá, vamos a saber lo que pensaba el otro, la otra. Sí, sí, bueno, en realidad seguiremos sumando, porque no nos vamos a dejar ni de ver ni de hablar de astrología, seguramente. Así que hemos sumado. Así que... Te felicito grandemente, es una noticia hermosa. Y la felicito a ustedes por este recomienzo y por este seguir adelante, y les deseo lo mejor y lo mejor, y voy a estar escuchándola. Bueno, esperamos contarte entre nuestras fans. Gracias, gracias, queridas, a las dos, y gracias a toda la audiencia que nos bancó en este tiempo, que fue cortado, pero fue. Sí, fue muy importante para todas. Así es. Bueno, Negra, la verdad te mando una felicitación, un abrazote enorme. Gracias. Me encanta la noticia. Abrazo. Gracias, queridas mías. Sí, sabes que cuando quieras podés, acá están las puertas abiertas, un ratito, aunque sea una llamadita telefónica. Claro, algún comentario sincrónico como este. Claro. Bueno, gracias, chicas. Se siente mejor sabiendo que se puede de nuevo y que nada es para siempre y que nada es lo que parece. Y nada, que todo bueno. Se ha transformado, simplemente. Así es, chicas. Bueno, te mandamos gigante. Un beso enorme. Un abrazo gigante para las dos. Abrazo. Chau, chau. Chau. Bueno, qué notición, qué manera de empezar la nueva etapa. Bueno, muy contenta entonces. Sí, qué bueno. Bueno, viste que dicen esto, que una cuando suelta y enfoca, aparece todo lo nuevo, ¿no? Así que bueno, nos vamos a enfocar, enfoquémonos en este programa. Y si se quieren comunicar con nosotras, nos pueden mandar un mensajito de texto o WhatsApp al 3548-597-634. ¿Y nos pueden seguir por internet? Por internet en la aplicación de Radio La Minga o en www.radiominga.org.ar. Bueno. Y próximamente vamos a hacer los vivos por Instagram, ya después les voy a pasar el dato, voy a avisar el tema que vamos a tratar y vamos a tratar de estructurarnos de una nueva forma. Vamos a hablar de mitología en relación a la astrología, los símbolos de la astrología que tienen muchos secretos para contarnos y, por supuesto, el tema del momento de cada día de la astrología que nos convoque. Así que, y consultas en vivo, así que aprovechen. Cortas, por supuesto, que no vamos a hablar de una carta completa en vivo y en directo porque es muy complejo, pero vamos a ir tirando puntas para que tiren del hilo. Bien, y hoy vamos a arrancar con Venus. Hoy vamos a hablar de Venus porque estamos en una época, como habrán visto, muy venusina. Porque estamos en Tauro, porque tenemos el Nodo Norte en Tauro y Venus tiene un gran protagonismo a lo largo de este año, por suerte, porque es un bálsamo para toda la tensión polar que tenemos. Y bueno, empezamos con esta noticia que justamente tiene que ver con el arte, que está regido por Venus. Así que maravillosamente bien, sincronizadas. Sí, juramos que no lo preparamos, salió así como efectos especiales naturales. Bien ahí. Bueno, y si querés seguimos con arte, con un poco de música. Por favor. Vamos a escuchar a Victoria Birchner para cantar He Nacido. He nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque que ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como una hoguera de fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Ciega y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Mi copla es azul y estrellas y una guitarra encendida. En su corazón de pueblo la vida sufre y agita, con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitas. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro ondeando lunas perdidas, yo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como una hoguera de fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Esta musiquita va a seguir por siempre. Bueno, vamos a empezar con la mitología de Venus. Voy a contar muy resumidamente el mito de dónde surge Venus. Resulta que el señor Urano abordaba a la señora Gea todas las noches y le engendraba un hijo nuevo, que eran monstruosos, y él los rechazaba y los volvía al vientre de la madre. Gea, desesperada, sofocada por esta situación que no podía evitar, de la que no podía huir, le pide a uno de sus hijos que la ayude y que lo castre a Urano para que no le siga engendrando hijos. Ese hijo fue Saturno. Y entonces, la noche siguiente, cuando apareció Urano, lo castra, y de la caída de los testículos de Urano sobre el mar se levanta una espuma de donde surge Venus. Muy resumidamente estoy contando el cuento, ¿eh? Qué impresionante. Tremendo. Sí, siempre las historias mitológicas son tremendas, es cumbres borrascosas realmente. Y a los dioses no se privaban de nada realmente. Pero, ¿con qué tiene que ver esto? Urano está simbolizando la energía creativa. Desde la energía sexual engendraba hijos, ¿no? Pero esos hijos, como eran hijos de Urano, no eran estándar, no eran acorde a las normas, entonces los veía monstruosos y los rechazaba. Y Saturno está simbolizando el límite, el poner un freno a una energía desbocada, porque engendrar hijos todas las noches era como un poco exagerado. Entonces, es el símbolo, toda esta historia de Urano, Saturno y Venus, esta trilogía de energías que van asociadas, tiene que ver con sublimar la energía creativa. De la sublimación de esa energía creativa surge Venus, cuyo principio es el equilibrio y la armonía. Ya no hay cosas desbocadas, ya no hay frutos horrorosos, sino por el contrario. Rige la simetría, rige la armonía, rige el equilibrio, y de ahí también rija las artes, como dijimos, claro, felicitándola a la negra por la noticia. Entonces, miren qué importante es ver los símbolos, cuántos datos, yo lo estoy contando muy resumido y muy apretado, pero cuántos datos podemos sacar de ahí, ¿no? En este momento además tenemos a Urano y a Saturno en cuadratura desde el año pasado. Entonces, justamente es darle forma, templar, darle límites, darle normas para que esa energía creativa dé frutos bajo una forma que pueda ser sostenida, que sea estable. Venus rige Tauro, por eso ahora que estamos en Tauro y tenemos hasta mitades del año próximo el nodo norte, el nodo del destino, es el punto donde convergen todas las energías, el desafío está en Tauro, entonces quiere decir que tenemos que lograr estas nuevas ideas uranianas, esta renovación, este refresh, este ir más allá de los límites de lo conocido, darle una forma para que se pueda establecer, sostener y estar en el mundo. Entonces Venus, que rige Tauro, Tauro es un signo de tierra, tiene que ver con condensar la energía, con darle forma, con darle estabilidad. Y esto tiene que ver con la materialidad y la terrenalidad. Por eso también rige los sentidos, rige la sensorialidad, la sensualidad y rige todo lo que tiene que ver con lo material, la generación de recursos, la forma en que genero recursos, pero todo esto está ligado a su vez con determinados límites que impuso Saturno, que tiene que ver con las elecciones. ¿Qué elijo? Elijo cómo darle forma, cómo usar esa energía, ¿sí? Entonces, tiene que ver con cómo voy a generar disfrute a través de lo sensorial, cómo voy a seleccionar a través de mis sentidos todo aquello que me brinde bienestar. ¿Sí? Sí. Y en esto tiene relación el símbolo mismo de Venus, que es un círculo que por debajo, en su punto medio, tiene una cruz. El círculo simboliza el infinito, el todo, la luz, el espíritu, y la cruz, la materialidad. Pero ¿cómo hago entrar ese infinito en esto finito, que es la materialidad? Y ese cómo es lo que determina Venus. Por eso también Venus está relacionado con el intercambio. ¿Cómo genero una asociación, un intercambio entre esta forma en este plano de lo material y ese plano de lo inmaterial? Este círculo es la sustancia y la cruz es la materia o las condiciones bajo las cuales esa sustancia puede tomar densidad, establecerse, estructurarse y sostenerse. Pero acá hay un dato que es interesante, que entra en el símbolo, que es que no sucede por sí mismo, sino que tiene que intervenir la voluntad, tiene que intervenir la decisión y la elección. Yo, de todas las posibilidades, selecciono solo algunas y con eso armo o doy forma a lo que quiero. Encauzo esa energía creativa, encauzo esa energía del espíritu que va a tomar una determinada manera, un determinado cauce en lo material y en lo terrenal. Entonces ahí Venus abarcaría todo, la sustancia y la materialización. Venus tiene que ver con el intercambio que permite esa transformación de energía. Y justamente está en el eje Tauro-Escorpio, que tiene que ver con la transmutación. Claro. De hecho, la luna del Buda, el Wesak, que se festeja, es la luna bajo la cual el Buda se iluminó. Y tiene que ver con la transmutación de la energía, la transmutación del deseo, porque de lo que habla el Buda es ir más allá de los deseos y más allá de los cinco sentidos. Entonces, este símbolo, que es un círculo y una cruz, nos habla de, uno, hay un contacto entre lo material y lo inmaterial, y dos, para que lo inmaterial se manifieste en lo material, hay que hacer una selección, hay que tomar una decisión. Y esto está intrínsecamente ligado con los valores. porque yo voy a elegir acorde a mis valores. Y esa valoración es la que va a dar forma, pero voy a tener que pagar el precio de tomar una decisión y de seleccionar. El círculo también muestra que en el espacio yo delimito un sector, parte va a quedar adentro, parte va a quedar afuera, ¿sí? Entonces yo determino el espacio para que se dé la forma. Determino la energía que va a formar parte de ese intercambio que me va a permitir transmutar y manifestar en lo material. Y acá hay otro mito, que es el de Afrodita, que también tiene que ver con Venus, y que es la que Paris elige dentro de tres diosas, Gea, ahora se me olvidó la otra, bueno, perdón, ahora lo voy a decir bien, pero él elige a Afrodita, y Afrodita le promete que le va a hacer que la mujer que él elija se enamore de él, y él elige a Helena. Y ahí ardió Troya. Entonces, estas elecciones nos llevan... Él eligió la diosa del amor. Claro. No eligió la diosa ni del poder ni de la tierra. Eligió la diosa del amor porque él estaba enamorado de Helena y quería que Helena se enamorara de él. Y entonces ahí vemos cómo la decisión regida por el deseo, ¿no? Uh-huh. Determinó un estado de cosas y cambió el mundo. Directamente. Todo el mundo. Completamente. Entonces, de estos datos, de los mitos y de los símbolos, podemos sacar muchísimas, muchísimas interpretaciones. Podemos ir capa por capa sacando datos que nos van ampliando la mirada sobre cada uno, en este caso, de los elementos de la astrología. Entonces, miren con todo lo que tiene que ver Venus. Con la decisión, con la selección, con la materialidad, con el tema de los valores, con el deseo, el contacto con la vida, porque es el Eros, el deseo es el Eros. Y bueno, en el eje Tauro-Escorpio tenemos Eros-Tánatos, que ya ahí tenemos que hablar de la transmutación, que es lo que representó el Buda. Mirá qué interesantísimo. Sí, podemos seguir tirando el hilo. Hay un montón para hablar, me imagino. Sí, mucho. Pero bueno, vamos a ir a una musiquita. En este nuevo ciclo de Nada es lo que parece también tenemos una nueva incorporación que es una tanda. Ah, muy bien. A la mitad del programa. Y bueno, antes de ir a la tanda vamos a ir con una musiquita. Vamos a escuchar al Flaco Spinetta. Bien. Haciendo una hermosísima canción que se llama Mi Elemento. Después la tanda y volvemos en un ratín. Bueno. Veo mi elemento Mensuales, formás parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y construís beneficios culturales para vos y la comunidad. Asociate. Libros, radio, espectáculos. Avenida San Martín 361, Villa Giardino. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y... Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recargá. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. El gobierno de la provincia de Córdoba anunció un refuerzo de 300 millones de pesos para los consorcios camineros. Se trata de una inversión adicional para la realización de obras que beneficiarán a los productores agropecuarios de las zonas rurales, que será liquidada en 3 meses consecutivos, marzo, abril y mayo. El aporte proviene del Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario, que se financia con el 70% del impuesto inmobiliario rural. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Fin de espacio publicitario. La tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Nada es lo que parece. Bueno. Bueno, y estamos de vuelta en el segundo bloque de Nada es lo que parece en Radio La Minga, acá en este nuevo día, jueves, los jueves de 16 a 17 horas. Era el nuevo formato. Bueno, les voy a aclarar lo de el cuento de Afrodita, porque ahí se me hizo una laguna, pero ahora se los voy a contar bien, porque viene a cuento de lo que les quiero seguir explicando sobre Venus. París tuvo que decidir cuál era la diosa más bella entre tres. Hera, Atenea y Afrodita. Hera le ofrecía ser el gobernante más poderoso sobre la tierra, Atenea tener la mayor fuerza y fama militar, y Afrodita, la mujer más hermosa del mundo, de que fuera de su elección. Y él eligió a Afrodita. Y ahí sin sí pensarlo. Les cuento que ardió Troya. Pero, y por eso estábamos hablando que tiene que ver con el deseo, con el principio del placer y con la decisión, con la elección, que en definitiva está ligada al sistema de valores. O sea, ¿desde qué valor, qué es lo que yo estoy valorando para decidir determinadas cosas, para elegir determinadas cosas? Ahora, Afrodita, en la mitología griega, está dividida en dos. Está la Afrodita que nació de la castración de Urano, del mar, que es la Venus de la que hablé antes, que tiene que ver con todo esto sensorial. Y después estaba la Afrodita como común del pueblo, que es la otra Venus, que es la que rige Libra. La Venus de lo sensorial, de los placeres, de lo terrenal, es la Venus de Tauro, la Venus de tierra. Y la Venus del hogar y de la familia es la Venus de Libra, que rige justamente la casa 7, que tiene que ver con los vínculos, con las parejas, con los socios, con los amigos más cercanos, con todos esos vínculos de par, de simetría. Por esto que la Venus lo que hace es generar un equilibrio para sostener en el tiempo y en el espacio la creación y que no fuera esta energía desbocada de Urano, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la Venus de aire, de Libra, lo que está buscando es que ese intercambio, esa vincularidad sea simétrica, sea de par, sea de igual peso de cada uno de los integrantes. Y fijémonos que Libra tiene como contraparte, opuesto complementario a Aries, que está regido por Marte, que es el yo, el principio de la encarnación, de la existencia. Y Libra está encarnando el otro que me viene como espejo. Entonces, en lo material se refleja lo inmaterial, lo que yo genero, lo que yo puedo plasmar en la materia, en realidad está reflejando como una forma de lograr conciencia en esta existencia, está reflejando lo que yo estoy eligiendo, moviendo, acorde a mis valores, desde el plano inmaterial. Y en relación a los vínculos, el otro, la pareja, el socio, los amigos más cercanos, son el reflejo de mi contraparte. Son aquello que yo no puedo ver por mí mismo y a través de los vínculos se me hace visible, ¿sí? Claro. Ya sea porque es un espejo igual, me está mostrando algo que yo tengo tal cual y todavía no lo reconocí, no lo puse en movimiento, no lo integré, o justamente la contracara, aquello que yo, si son vínculos de conflicto o de discordia, es aquello con lo que yo no puedo lidiar porque todavía no lo tengo integrado, es el opuesto a, o es algo diferente a mí que me genera fricción. Claro, y ahí es que te enoja, que te molesta, que lo rechazás. Que lo rechazás, en general, tiene que ver con esto. Lo rechazo, me genera discordia, me genera fricción interna. Entonces, es aquello que yo todavía no tengo y no puedo integrar ni manifestar por mí mismo. En los otros casos, también me puede generar rechazo porque yo no reconozco eso en mí, pero lo tengo y tengo que aprender a manifestarlo, no es que no lo tengo. Entonces, claro, el tema del espejo no es tan lineal y no es tan simple, pero tiene que ver con este Venus de aire con que rige Libra y la casa 7, que es lo que me trae la otredad. Lo diferente, pero que en realidad me está espejando lo que me complementa o lo que aún no está integrado en mi conciencia. No quiere decir que yo no lo tenga, sino que mi conciencia todavía no logró abarcarlo. Y por eso tiene que ver con sostener, se dice que el lado oscuro de Libra es sostener una apariencia de armonía, diplomático, políticamente correcto, socialmente aceptado, ¿no? Entonces pareciera que está todo en equilibrio y en armonía, pero bueno, está después viene Scorpio que le dice, me parece que acá abajo de la alfombra quedó algo, y entonces termina de mostrar esa otredad que me traía. Me obliga a hacer un trabajo sobre la sombra. Que bueno, Escorpio, insisto, es el lado opuesto y complementario de Tauro, que es donde estamos en este momento. Pero también tiene que ver este Venus con la abundancia, porque la abundancia está relacionada con poder generar por mí mismo todo aquello que me dé bienestar, todo aquello que necesito, y volvemos al tema de la elección y al sistema de valores, porque acorde a como yo me autovalore, me voy a considerar capaz de generar eso que me está mostrando que necesito darle forma, ¿sí? Aquello que estoy buscando, porque en ese círculo del símbolo se genera al cerrarse como una exclusión, una inclusión, y hay un vacío, hay una sensación de que hay algo que falta para dar forma, donde interviene la voluntad y la decisión y la selección, la elección para poder esa materia, esa energía, transformarla en materia. Y la abundancia tiene que ver con esa capacidad de darle forma a todo aquello que necesite, que me dé placer, que satisfaga esa necesidad y que me dé bienestar, que es el otro aspecto de Venus en Tauro, la autovaloración, el bienestar, el sentido de merecimiento y la capacidad de generar un espacio que se magnetiza y permite atraer aquello que necesito. Y acá sí se vincula también con el Venus de Libra, porque el Venus de Libra no va a la conquista, sino que abre un paño, un espacio que magnetiza para atraer al complemento al otro. Claro, Venus no actúa, está como eso, atrayendo, como si fuese un imán. Exactamente. Venus no acciona, sino que atrae. Es esta historia de condensar, esta capacidad taurina de condensar, de darle forma a lo que no la tiene, a darle materia a lo inmaterial. Entonces yo genero un deseo interno, eso es inmaterial, y voy generando un magnetismo alrededor de eso que termina atrayendo y condensando la situación, la persona, el objeto, lo que sea. Entonces tiene que ver con esta capacidad magnética de Venus. Y también Venus, en relación al Venus de Libra, tiene que ver con la vincularidad, ¿no? Claro. El otro, cómo incluyo al otro. Y la vincularidad va a estar directamente relacionada a cómo yo genero equilibrio, cómo genero armonía y cómo genero esta simetría, este intercambio equitativo para estar de pares. Claro, por eso el símbolo también de Libra es una balanza, ¿no? En el caso del signo, claro, es una balanza, exactamente, porque busca generar esa paridad, ¿sí? Que sea equitativo, que el deseo de uno tenga tanto peso como el deseo del otro, la entidad de uno sea igual a la del otro. Y en el caso del Venus de Tierra, habla del intercambio justo, de el dar y el recibir, también tiene que estar en equilibrio. Ese deseo tiene que ser satisfecho de una forma en que se genere un equilibrio y ahí circula la energía, ¿sí? Y eso se vincula a su vez con la abundancia, ¿sí? Con la circulación de energía. Sí, sí. Qué, qué interesante. Estaba viendo el telefonito que hay una luz ahí prendida. Parece que no, pero un hablar solo del símbolo, ya sea del signo o del planeta, trae un montón de información. Y los cuentos, las historias mitológicas, nos va dando esos detalles para ir cada vez como abarcando más, claro, y comprendiendo más profundamente qué es lo que representa cada uno de los elementos que vemos en la astrología. Que lejos de quedar determinados a un solo significado, en la medida en que uno va sumando aspectos, va abarcando cada vez más, profundizando cada vez más. Bien ahí. Bueno, y calculo, nos quedan, yo te aviso, 15 minutos de programa. Muy bien, para seguir hablando de Venus, poquito. De Tauro y de Libra. Si querés vamos a escuchar una musiquita. Vamos. Y después, bueno, nos contarás qué anda haciendo Venus por estos días, calculo. Vamos a hablar de Venus en los elementos. Joder. Vamos a escuchar a Luarna Lubre, Memoria Danodite. Sombra, barcos negros surcan a mañas en voz, a redes baleiras en gaivotas, e dirán, contarán mentiras, para ofrecerte a su patrón, quererán pechar con las moedas que hicáis, ojos abertos sobre el mar, quererán pechar con las moedas, quizás, estos ojos. Bueno, sigamos con Venus, otra cara de la señorita Venus, que es una de las que rige, es el, uno de los planetas que rige la polaridad femenina. Está la polaridad femenina en astrología, está regida por la Luna y por Venus. A la Luna se le dice la señora Luna y a Venus la señorita Venus, que es la que abre la puerta y sale a jugar. Claro, la Luna es más maternal, es el cuidado. La señora de casa, la maternal, la que genera hijos. Y Venus es la que sale a magnetizar y conseguir lo que quiere. Que tiene que ver con el placer. Que tiene que ver más con el placer. Entonces, este Venus en una carta muestra cómo obtengo placer, cómo obtengo bienestar, cómo genero recursos, cómo me vinculo, cómo doy cauce al deseo, a conectarme con lo físico, con lo material, ¿sí? Entonces, según donde esté ese Venus, tiene ciertas características. No es lo mismo tener un Venus en fuego que tener un Venus en aire, ¿no? Claro. Entonces, ahora que yo le comentaba a Esther que Venus está en Aries, es un Venus de fuego. Entonces, ese deseo está sumamente potenciado con todo el fuego de Aries en este caso, pero una Venus en un signo de fuego está sumamente encendida. Está lista para extrovertir, para generar en el afuera, para magnetizar, para salir al mundo, mostrarse, para encontrar lo que quieres, para satisfacer sus impulsos y deseos. Uh-huh. Una Venus de tierra seguramente le gusta ir a lo concreto, no va a dar mucha vuelta. La Venus de fuego menos, ¿no? Más bien que se lleva las cosas por delante y su deseo queda bien claro. En una Venus de tierra posiblemente no tenga esa forma de extrovertirse y de mostrarse, pero sí de concretar. No va a estar perdiendo tiempo. Es muy deseante porque está plenamente conectada con lo concreto, con lo terrenal y con lo material. Una Venus en tierra podría ser en Tauro, en Virgo o en Capricornio. ¿Sí? Tienen distintas características, claro, lo mismo que en Aries, en Leo o en Sagitario, que son los signos de fuego, van tomando distintas características. Pero, digamos, como cosa general, la Venus en fuego es muy impulsiva, muy de ir por lo que quiere. La Venus de tierra es de concretar, es muy deseante, pero no es tan de mostrar y de estar llevada por sus impulsos, ¿sí? De tener bien claro lo que quiere y cómo conseguirlo, claro. ¿Sí? Bien conectada con lo material y con lo terrenal. Uh-huh. Una Venus de aire, ahí ya, digamos que se empieza como a diluir el deseo, se puede complicar con las ideas que tengo, los pensamientos, no es tan claro. Puede salir disparado para cualquier lado según a donde vaya mi pensamiento y también tiene que ver con esta historia de buscar la belleza en otras cuestiones, la belleza y la armonía de los pensamientos. Entonces ya entramos en una sublimación de esa energía donde va tomando otras formas. y la Venus de agua es sumamente amorosa, sumamente entregada, sumamente romántica, idealizada, ¿sí? Idealiza el amor, idealiza la persona que ama, idealiza las situaciones amorosas, los vínculos. Y ahí, bueno, también no es lo mismo una Venus en Cáncer que en Escorpio, que en Piscis. Cada una tiene sus características. No vamos a ir diciendo cada una, pero lo que es de tierra y es de agua está más, más introspectivo, ¿sí? Claro. Y lo que es de fuego y de aire va a estar más disparado a ser mostrado hacia afuera, claro. ¿Sí? Ahora que tenemos Venus en Aries, es, por un lado, un ciclo que comienza. Aries es el primer signo del zodíaco, comienza un ciclo donde este Venus puede empezar a seguir sus impulsos, sus deseos, a ir por lo que quiere. Y también un Venus en Aries puede ser sumamente caprichosa y que con tal de conseguir lo que quiere va a pasar por arriba de todo. No le va a importar nada. Puede ser muy egoísta y muy hedonista, por supuesto. Si hay algo que caracteriza al Venus es el hedonismo. Pero este Venus en particular ahora lo tenemos en trencito, en Stellium, con Júpiter y Neptuno, que todavía están en Piscis, entonces tiene todavía muchas características de la idealización, la inspiración, la entrega, la comunión, la amorosidad por excelencia, el amor incondicional, altos ideales en relación a lo vincular, a lo amoroso, a cómo estar en el mundo. Todavía tiene toda esta carga porque Venus estuvo en Piscis. Claro, viene de ahí. Viene de ahí y todavía está ligado a Piscis, a Neptuno y a Júpiter, que están en Piscis. Claro, está ahí como... Porque entró a Aries hoy. Ayer. Creo que hoy entró, no estoy yo bueno, con la fecha ahora, soy fatal en eso, pero si no entró y habrá sido ayer, está recién iniciando su paso por Aries. Claro. Entonces todavía está impregnada de estas idealizaciones, estos grandes, estos mundos sutiles de Piscis, estas capas más profundas del sentir y de la de lo que nos une, nos promueve una comunión con los otros, que es Neptuno y Júpiter en Piscis. Entonces trae todo esto. La semana pasada cuando hablábamos del eclipse, contábamos que el primer planeta que va a pasar por el punto donde fue el eclipse es este Venus, que va a atravesar Aries y va a llegar a Tauro. Entonces va a traer como un bálsamo toda esta energía, pero... que esté en Aries quiere decir que estamos iniciando un nuevo ciclo en relación a lo venusino, ya sea de Tauro como de Libra. Lo que pasa es que Tauro está muy cargado en este momento, que lo tenemos a Urano, al Sol y al Nodo Norte en Tauro, entonces todo lo venusino de lo taurino está muy, muy fuerte, potenciado, muy marcado. Claro, está intensificado. Con lo cual es un momento ideal para realizar todas las acciones que hablamos la semana pasada de Tauro y todo lo que acabamos de explicar de Venus, ¿no? Sobre todo este Venus de tierra que tiene que ver con lo material y lo terrenal. Así que a fijarse dónde cada uno tiene Tauro en su carta. Bueno, ahora Venus está pasando por Aries, también puede mirar dónde tienen Aries, porque ahí Venus está dulcificando la energía marcial y marciana de Aries. ¿Sí? Sí, y Venus tiene un ciclo más o menos de... 8 meses. 8 meses en dar toda la vuelta. Sí, en toda la vuelta al zodíaco. Por eso dice que el enamoramiento dura 8 meses. Porque claro, es lo que dura el ciclo de la Venus. Vuelta de Venus y después hay que pasar a otra etapa porque Venus ya dio su vuelta. Así que si en ese tiempo no se generó algo más que enamoramiento, en general ahí empiezan los conflictos y ahí queda. Bueno, entonces podríamos decir que este es un momento ideal para enfocar en el deseo, ¿no? De una en lo que uno quiere. Absolutamente. redefinir, como Urano está en Tauro, redefinir lo que me hace bien, lo que realmente quiero, cómo voy a generar recursos, cómo voy a generar abundancia, mi sistema de valores, porque esta es la clave. Internamente va a definir qué elijo, qué decido para acomodar el afuera, para darle forma a esto que hablábamos, ¿no? De lo inmaterial a lo material, lo que va a definir o lo que va a gatillar este proceso de transmutación es justamente el sistema de valores. ¿Qué estoy valorando? Claro. ¿Qué estoy eligiendo? Bien, ahí. Bueno, mirá que te voy a hacer escuchar ahora un poquito. ¿Qué me va? ¡Ah! ¿Qué me vas a hacer escuchar? Me pusiste nerviosa. Ay, no, es la cortinita de cierre, porque son las 5 de la tarde. Ay, se pasó. ¡Qué rapidez! ¿Viste? Se pasó volando la horita. Sí. Igual re súper interesante esto hablar de Venus. Y pensaba ahí cuando te escuchaba esta cuestión de lo femenino, ¿no? Que la luna es lo que más las mujeres históricamente hemos sido, así como es lo que más se ha potenciado. Y sí, el sí. Venus, la parte venusina de las mujeres, como que se ha dejado de lado, se ha tratado bueno, de... Bueno, esa es la gran dificultad. Cómo integrar y llevar en simultáneo lo lunar y lo venusino. Claro. Culturalmente tenemos muy dividido, o soy mujer de hogar o soy la señorita Venus que está jugueteando por afuera. Y poder congeniar y amalgamar las dos cosas, entender que son dos aspectos de la feminidad, de lo femenino, bueno, es algo que todavía parece que tenemos que trabajar. Bueno, bien ahí, lo hagamos, lo trabajemos. Aprovechemos que está Venus en Aries y el Nodo Norte en Tauro. Bueno. Bueno, Marian, linda esta tarde de jueves. Bueno, hemos iniciado el nuevo ciclo con éxito y con mucho fuego de impulso con ese Venus en Aries. Le mandamos un abrazo enorme a la Negra Esther. Y a toda la audiencia que nos sigue hasta el día de hoy y hacia el infinito y más allá. Y les recordamos que estamos en Nada es lo que parece en Radio La Minga los días jueves a las 16 horas. Hasta las 17. Hasta las 17. Bueno, será hasta el jueves que viene. Hasta el jueves próximo. Un abrazo a todos, saludos a la Negra, felicitaciones y gracias, Romy. Gracias a vos. Un abrazote.